Mañana es mejor. Lunes de 21 a 22 por Radio Porqué. www.radioporqué.org.ar. La primera versión de Mañana es mejor aquí por Radio Porqué. Aldana Daloro la tenemos en los controles. Mi nombre es Alejo Araujo. Vamos a tener al invitado Luis Small en variedades. Agradecemos mucho a Alberto Di Matteis por la locución que vamos a tener en el programa. Y ya estamos para empezar, Aldana. Vamos a escuchar el primer tema musical, que se va a llamar Cantata de Puentes Amarillos, de Luis Alberto Spinetta, de su disco Artaud de 1972, un tema que va a ser un poco el himno del programa Mañana es Mejor. Bienvenidos y a escuchar música. Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Platos de café. Poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. las sombras del camino azul. ¿Dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Ese era Luis Alberto Spinetta con su tema Cantante de Puentes Amarillos de su disco Artaud, un gran disco dedicado al gran poeta francés Antoine Artaud del año 1972. Un poco un tema que va a ser un poco el himno de nuestro programa Mañana es Mejor. Y pues Mañana Mejor, ¿qué va a pasar? Mañana Mejor va a tener música exclusivamente y vamos a contar historias, vamos a contar anécdotas, vamos a contar ¿por qué el origen de ciertos estilos musicales? Hoy, por ejemplo, vamos a tener un estilo musical que se llama trip hop, un poco orientado desde el rey y lo que fue la entrada de jamaiquinos a Inglaterra. Y cómo a través de ciertas raíces que venían desde el rey, los músicos negros empezaron a fusionarlo con el hip hop y con la electrónica. Y nació un género que se llamó trip hop. Después vamos a estar hablando de eso. También vamos a tener una sección que se va a llamar influencias. En este caso vamos a tener las influencias de Bob Dylan y la influencia de un grande de la guitarra que fue Robert Johnson. Vamos a tener una sección que se va a llamar recreo, que va a ser una sección como para bailar. a mitad de programa. Porque y vamos a tener... chicos, eso de bailar, me encanta, me encanta que estemos bailando, ¿eh? Acá tenemos interrupciones. Disculpe, me he metido, me metí en el estudio, disculpe, que interrumpa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alejo? ¿Soy yo? Muy bien, ¿qué tal? Mi chico, chico cubano, bebé gato, me dicen a mí. Bebé gato, bebé gato, muy bien. Bueno, muchas gracias. Está muy bien que nos acompañe, porque justamente vamos a tener a Mara Portuondo hoy para la sección recreo. Estaba comentando recién la música cubana. Pero qué maravilla, chico. ¿Te gusta, Mara? Me encanta. ¿Quién es Omara, che? Bueno, ahora te contamos después más brevemente. Bueno, gracias por estar con nosotros también. Vamos a mandar un saludo a nuestra cirujana maestra, la doctora Aldana Daloro, que está en la operación técnica. Y también le quiero mandar un gran abrazo y un fuerte saludo a Alberto Di Matteis, que fue el locutor que vamos a tener como separadores y con la artística del programa. Justamente hablando de separadores, ¿por qué, Aldana, no me vas metiendo el separador que dice influencias? Influencias. Bien, ahí estábamos escuchando las influencias que nos estaba tirando Charly García y Alberto Di Matteis. En este caso, como les había comentado, el bloque este Influencias va a tratar de hablar un poco, ya que estás acá, chico, te comento. Las influencias de distintos músicos. En este caso elegí a un grande de la música como es Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, claro que sí, soplando en el viento, como sopla ese chico, Exactamente. Es como Silvio Rodríguez, sopla. Exactamente. Pero no perdió el unicornio nada más. Y Bob Dylan tuvo una gran influencia, según él comenta en su libro Crónicas, volumen 1, que fue un libro que leí este año y que la verdad que es interesantísimo, lo recomiendo mucho, y Crónicas volumen 1 de Bob Dylan, hay un volumen 2, es su autobiografía, la escrita por él. Y comenta el caso de Robert Johnson. ¿Quién fue Robert Johnson? Robert Johnson fue un cantante y compositor y guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del delta del blues, exactamente. Y grabó entre el año 1936 y 37. Él muere muy joven, a los 27 años, es más, fue el que inició un poco la historia esta de las muertes, las famosas muertes, el club de los, exactamente, se llama el club de los 27, que son esas muertes tempranas de Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, hace poco esta chica, la chica esa que cantaba chica, como negra pero no era, exactamente, ahora no recuerdo el nombre, se me acaba de ir, pero Uma Thurman no era, no, exactamente. Brian Jones, Jimi Hendrix también, chico. Exactamente. Y bueno, también fue muy conocido Robert Johnson porque se comentaba que tenía la forma de tocar la guitarra y un fraseo muy interesante. Y se comentaba que había hecho un pacto con el demonio. ¡Oh, chico! ¡Pero eso es bravo! Le había vendido su alma al demonio en el cruce de la autopista 61 con la 49 en Clarksville, Mississippi, en el sur de Estados Unidos. Y justamente del sur de Estados Unidos es de donde viene la música blues. Y obviamente los negros eran los que introdujeron esa, los esclavos negros fueron los que introdujeron esa música al sur de Estados Unidos. Claramente, que también el diablo ha metido la cola en la música de los negros, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces Robert Johnson fue una gran influencia de Bob Dylan. Bob Dylan dice en su libro Crónicas volumen 1 esto de Robert Johnson. Un amigo que fue su manager en realidad, le había dado un disco diciéndole, escuchate a este tipo porque esta es la posta. ¿Y qué dijo entonces Bob Dylan en el libro? Dice, yo, con el grueso acetato del disco de Robert Johnson entre las manos, le pregunté a Dave Van Ronk, que era un amigo de él con el que vivía, y un músico también, si había oído hablar de él. Dave contestó que no, y yo le puse en el tocadiscos para escucharlo. Desde la primera nota, las vibraciones en el altavoz me pusieron los pelos de punta. Los sonidos de la guitarra, cortantes como cuchilladas, casi resquebrajaron los cristales. Cuando Robert Johnson empezó a cantar, parecía como un tipo que hubiera salido con armadura y todo de la cabeza de Zeus. Inmediatamente estableció una distinción entre él y cualquier otro que hubiera escuchado hasta ese momento. No se trataba de las canciones de blues habituales, eran composiciones depuradas. El fuego de la humanidad ardía en la superficie de aquel trozo de plástico giratorio. La voz y la guitarra de Robert Johnson resonaban en la sala y yo me vi absorbido por ellas. Para mí era inconcebible que no produjera el mismo efecto en todo el mundo. Sin embargo, Dave no opinaba lo mismo. Robert Johnson no le parecía muy original. Entiendo su punto de vista, pero yo pensaba absolutamente todo lo contrario. A mi juicio, la originalidad de Robert Johnson era absoluta. Sus canciones no podían compararse con nada. Dylan tiene una revelación, una influencia, y la influencia que a él le faltaba para generar la fórmula que después hizo muy creativa a su obra. Entonces, así que Bob Dylan es un ladrón, chico. Your side. When you got a good friend, baby, stay right by your side. give all your spare time. Try to love and treat her right. I'm missing my baby. I can't see no reason why. I'm missing my baby. I can't see no reason why. Anytime I think about it, I just wring my hands and cry. Wonder could I beg, apologize, or would she sympathize with me? Or would she sympathize with me? She's a brown-skinned woman. There's a sweet as a good friend can be. I love my baby, but I can't be dead again. I love that woman, but what can we can't agree? I really love that woman. Wonder why we can't agree. It's your opinion, man, girl, I may be right or wrong. It's your opinion, man, girl, I may be right or wrong. But when you watch a close friend, baby, then your enemies can't do you no harm. When you got a good friend, baby, stay right by your side. When you got a good friend, baby, stay right by your side. Give all of your spare time. Try to love and treat her right. Across the desert till I've been right by. I won't even think about what I left behind. There's nothing back there anyway. I can call my own, go back home, leave me alone. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Ever since the British burned the White House down, there's a bleeding wound in the heart of town. I saw you drinking from an empty cup. I saw you buried and I saw you dug up. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Look down, angel, from the skies. Help my weary soul to rise. I kissed your cheek, I dragged your plow. You broke my heart, I was your friend till now. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. In the courtyard of the golden sun, you stand and fight, or you break and run. You went and lost your lovely head for a drink of wine and a crust of bread. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, You'll surely have to work down to me someday. We looted and we plundered on distant shores. Why is my share not equal to yours? Your father left you, your mother too. Even death has washed its hands of you. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. This is hard country to stay alive in. Blades are everywhere and they're breaking my skin. I'm armed to the hilt and I'm struggling hard. You won't get out of here unscathed. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. You got too many lovers waiting at the wall. By the thousand tongues, I couldn't count them all. Yesterday, I could have thrown them all in the sea. Today, even one may be too much for me. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Welcome, baby, you can do no wrong. Put your rounds around me where they belong. I won't take you on a roller coaster ride. Lay my hands all over you, tie you to my side. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. A heavy stacked woman with a smile on her face, and she has crowned my soul with grace. I'm still hurting from an arrow that pierced my chest. I'm gonna have to take my head and bury it between your breasts. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Been dark all night, but now it's dawn. The moving finger is moving on. You can guard me while I sleep. Kiss away the tears I weep. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. I love women, and she loves men. We've been to the West, and we're going back again. I heard a voice at the dusk of day saying, be gentle, brother, be gentle and pray. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Recreo. Bien, recreo. Esta es nuestra sección para bailar, chicos. Oye, chicos, vamos a bailar, ritmo. Sabés que está justamente, qué bueno que apareciste vos, que sos de Cuba, porque el tema que vamos a pasar es de Omar Aportuondo. Omar Aportuondo, no me vas a acordar de esa chica. Esa sí que era rápida, chicos. Vamos, amiga. ¿En serio? Con Ibrahim Ferrero. Como comía. No me digas. Yo me digo paraguayo, porque a mí me encanta los paraguayos también. Porque viviste muchos años también. Muy raro en Paraguay, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar a Omar Aportuondo, su tema de ¿Dónde estabas? Del disco de Buenavista Social Club presenta a Omar Aportuondo del año 2000. Ella nació en el año 1930, el 29 de octubre, en la ciudad de La Habana, Cuba. Así que vamos a bailar todos con ¿Dónde estabas? Aquí, todos rápido, vamos. ¡Vamos! Suspendimos el bembé. Me ha buscado tú con mañana es mejor. Géneros y estilos. Bien, aquí estamos entonces, esa la hermana por tu. ¿Te gustó, chicos? Me ven, chicos. Me chicos, no me paro de bailar aquí con la Aldana, hemos pasado una diversión increíble, chicos. Bien. No vamos a parar. Me alegro mucho que lo estén pasando bien, yo también lo estoy pasando muy bien en este primer programa de Mañana es Mejor, aquí por Radio Porqué, que hoy está comenzando sus emisiones, estamos muy contentos de ser el primer programa en vivo. Y a partir de mañana, todos los programas de la radio, que es impresionante. Vamos al lanzamiento, chicos. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a abrir el champán. Pero vamos, chicos, sí, que voy a salir robando de aquí, ¿eh? Sí, para eso te invitamos, bebé chico. Y ahora te voy a contar, vamos a, como escuchábamos en el separador, a nuestra sección de géneros y estilos. Esta sección un poco va a agarrar estilos musicales, qué sé yo, el rey, el jazz y ese tipo de cosas, pero yendo a los subgéneros, ¿no? Porque bueno, que vamos a contar del jazz. Pero, por ejemplo, hoy tenemos un subgénero que se llama trip hop. Sí, hop. Claro, chicos, sí, con los negros, ¿eh? Como te gustan los negros. Me gusta, es que bueno, y la música, la verdad que el diablo ha metido la cosa. Vienes de ahí. Y el trip hop es un género musical que engloba diferentes formas de música electrónica, lenta o down tempo, como se dice. Que comenzó a mediados de los 90, surgiendo a partir de las escenas de hip hop y house británicas y muy significativamente de la escena underground de la ciudad de Bristol, Inglaterra, una ciudad industrial. Ha sido descrito como una fusión de hip hop y electrónica hasta el punto de que ninguno de los dos géneros son reconocibles. Por ejemplo, uno de los grupos que salió eran como grupos que llamaban Crew, grupo es Crew en inglés, que por ejemplo Wild Bunch se llamaba, uno de estos grupos que hacían sound system, o sea, tocaban música en las fiestas. Sound system, chicos, se ponen y todo, ponen equipo y después cantan arriba. Exactamente, cantaban arriba. Y uno de los grupos fundamentales de esta escena, que salió desde Wild Bunch, fue Massive Attack. Que en el año 1991 lanza un disco que se llamó Blue Lines, Líneas Azules, que fue un disco que alcanzó un tremendo éxito en el Reino Unido. Y el término de hip hop, trip hop, perdón, fue acuñado en ese año, pero no en referencia a los álbumes Massive Attack. El periodista Andy Pemberton fue el que utilizó este término en la revista británica Mix Mag para describir el hip hop instrumental de Influx con sus BMP mezclados, samples y todo ese tipo de cosas. Es una música que trabaja desde las raíces del reggae, por ejemplo, muchos de los las influencias de los jamaiquinos que fueron a vivir en Inglaterra, y se nota sobre todo en los bajos, en las líneas de bajo. Tiene mucho groove, quería decir, tiene mucho groove. Y Massive Attack es uno de los grupos fundamentales que crearon esta escena del trip hop. Y vamos a escuchar dos temas de trip hop. Uno que es fundamental para mí, por lo menos, que es Safe From Harm, el primer disco de Massive Attack, que se llama Blue Lines, como habíamos dicho, del año 1991. Y después un segundo tema que de la banda que se llama Portishead, Glory Box, de su disco Dummy del año 1994. Maravilloso, esto realmente es un trip, un viaje. Cada cual tiene un trip en el bocho, chico. Exactamente. Justamente, ahí viene la palabra, lo de trip, porque el trip es un poco. Esta música hace viajar de alguna manera. El trip es una palabra que se usa, por ejemplo, para los viajes de algunas drogas. Exactamente, chicos, no quiero decir nada, pero bueno, aquí en Cuba tenemos mucho trip. Exactamente, entonces. Bueno, desde ahí nació un poco el término de trip hop, porque es una música como para apagar las luces y sentarse a escucharla. Así que después de Omar Aportondo, y que nos hizo bailar, que agradecemos mucho a DJ Lunga por la programación de lo que va a ser esta sección de recreo, vamos a tratar de viajar un poco, a bajar un poco los decibeles. Después vamos a subir de vuelta, no se preocupen, con Massive Attack, su tema Safe From Harm de Blue Lines 1991, y a continuación Portishead con su tema Glory Box del álbum Dummy 1994. Vamos a fumar un poco de hash, chico, a viajar. Midnight rockers, city slickers. You. I just wanna be a woman. Mañana es mejor, donde la música entra por el oído y va al corazón. Qué lindo este trip hop. No me digas que lo estoy pasando, chico, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No me digas que no lo está pasando bien. ¿La estoy pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? ¡No! La mujer. Pero chicos, estoy estudiando música, te juro que todo está como es. Se pudrió todo. Se pudrió todo a bebé chico. Se nos fue bebé chico, se lo llevó la mujer, se ve que se enteró de que estaba acá tomando ron con nosotros, con la gente de Mañana es Mejor. Igual le agradecemos mucho su visita, espero que en algún momento lo podamos tener de vuelta. Pero aprovechamos este momento para hacer la presentación de nuestro historiador, el señor doctor Roberto Sánchez. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Lo veo que está muy feliz, está contento de estar participando nosotros en la emisión, en la primera emisión de Mañana es Mejor. De la muy contento, me sale todavía una emoción de adentro, algo que me vuelve como, me encierra como la rosa. Ay, me hace acordar de la rosa de Papo de Spinetta. Bien, porque para eso lo hemos traído, porque justamente nuestro último tema musical de la noche va a ser un tema que llamamos como un rescate, le llamamos a esta sección, porque la historia empieza así. Déjeme introducirla, doctor Roberto Sánchez, disculpe que le interrumpa. Pero en el año 1971 Spinetta graba un disco en colaboración con sus amigos, justamente el disco se llama Spinetta Landia y sus amigos. Gran disco. Exactamente. Y uno de los temas que integraba ese disco, había dos temas del señor Papo, Norberto Napolitano. Uno de esos temas se llamaba Castillo de Piedra. Pero ese tema después lo grabó Papo en uno de esos discos. Ajá, el Papo Luz 2, por supuesto. Yo fui invitado así junto a un montón de grandes artistas. Papo. Sí, Papo, bueno, gran guitarrista. ¿Sabes por qué le dicen Papo a Papo? Mejor no se lo pregunto, no quiero ni saberlo. Este tema que se llamaba Castillo de Piedra, en el disco Spinetta Land y sus amigos, del año 1971, que grababa Spinetta ahí entre almendra y pescado rabioso, digamos. ¿Qué dieta? Tiene como la dieta diferente la almendra, el pescado. Exactamente, y después fue el jade, no sé con qué se come eso. Ah, el jade es néctar, el jade es el néctar de la flor, el jade es la miel. Y también ha comido duraznos. De Papo. Y bueno, y en Papo Blues 2, entonces, del año 1972 al año siguiente, bajo el nombre de Tema 1, que después fue más conocido como Hay Tiempo para Elegir, Papo graba este tema que le había compuesto... Es que el cigarrillo me está matando. Sí, bueno, lo vamos a dejar ir entonces al señor doctor Roberto Sánchez, el historiador de Mañana es Mejor, que nos va a estar acompañando. Gracias, chau, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y bueno, hasta acá llegamos al final de esta primera emisión. Le quiero agradecer a la doctora operadora Aldana Daloro, muchas gracias. A Julio César Arte, que está ahí en la primera transmisión, nos trajo muy buena aura. Alberto Di Matteis en la locución, DJ Lunga en el aporte musical. En variedades hemos tenido el aporte de Luis Small. Y con esto cerramos entonces el programa que hemos dado a llamar Mañana es Mejor, con un tema de Papo, Papo Blues, volumen 2, año 1972. Hay tiempo para elegir. ¡A rockearla! Y hasta el lunes que viene. Mañana es mejor, lunes de 21 a 22 por Radio Porqué, www.radioporqué.com.